Esto es la huella, esto, la huella, esto, la huella. Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieran bailar. Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieran bailar. Bajan, bajan, revolean, van batiendo de esa manera. Bajan, bajan, revolean, van batiendo de esa manera. Y la piba, la mano arriba, la mano arriba de los pibes y la piba, la mano arriba. Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieran bailar. Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieran bailar. Bajan, bajan, revolean, van batiendo de esa manera. Bajan, bajan, revolean, van batiendo de esa manera. Porque ahora queremos ver la mano arriba, la mano arriba de los pibes y la piba, la mano.